hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Gran victoria frente, eso sí, un rival quizás de no mucho nombre, campeón sueco, pero tampoco un rival de gran entidad, pero una buena victoria, 5-0 en el Calderón, que siempre es bueno en Champions, ¿no? Es bueno ganar, es bueno meter bastantes goles en casa y mantener la portería a cero, ¿no? Un resultado también un poco tranquilizador, ¿no? Porque bueno, es un rival que no se supone que iba a dar mucha guerra, pero está ahí ahora mismo empatado a puntos con la Juventus en el grupo, ¿no? O sea que el grupo está todo un poco en el aire, pero con este resultado también nos aseguramos, pues es un pequeño colchón de goles, ¿no? Y además se ha visto un buen juego, un buen partido. El Malmo, yo creo que ha sido rival, pese a que el resultado quizá indique otra cosa, ¿no? Un 5-0 y tal, pues yo creo que no han jugado mal, se han defendido bien, han tenido sus oportunidades, no ha sido un paseo, nos ha costado además hasta media de la segunda mitad, no hemos podido meter ningún gol, pero bueno, muchos goles y viniendo de diferentes jugadores, ¿no? Que también es buena señal, no dependemos, ¿no? De un solo jugador. Y en líneas generales, pues es un buen partido de Champions, buen resultado, y ahora a esperar el siguiente, ¿no? A ver, pero bueno, por lo menos parece que ese pequeño susto que tuvimos en Grecia al comienzo de la Champions, pues parece que se ha superado, ¿no? Y las cosas van encarriladas. Vamos a hablar hoy un poco más del partido con los habituales Álvaro y Fernando. Álvaro, ¿cómo has visto el partido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues bastante bien. Pero sí que es verdad que habría que hacer una diferencia entre lo que ha pasado en la primera parte y lo que ha pasado en la segunda, que radica fundamentalmente en el acierto y en la definición y en la calidad de las ocasiones. O sea, yo creo que lo que sí que se le puede valorar al Atlético de Madrid es esa capacidad o una evolución en la capacidad de generar jugada, de llegar más a portería, de tener ocasiones, digamos, con cierta regularidad, con cierta, digamos, frecuencia. Y es verdad, en la primera parte hemos tirado, hemos centrado, hemos rematado al palo, hemos rematado fuera de juego e incluso metiendo gol. Pero bueno, ha habido sí una intención muy clara, un Atlético de Madrid agresivo, buscando el partido, buscando los puntos, y también en un primer momento el Malmo también intentaba salir, bueno, ha tenido 3-4 corners o 3 ocasiones, digamos, un poco aisladas en el discurso del partido, pero bueno, también se dejaba ver un poco por la portería del Atlético de Madrid. No ha sido un equipo que se encerrara ni que viniera a defender un marcador a 0-0. Entonces, en ese sentido, lo extraño es que el partido en la primera parte acabe 0-0, ¿no? Yo creo que si el Atlético de Madrid con 7-8 ocasiones de gol claras, pues bueno, no consigue definir, pues tendrá un problema. Lo que pasa es que esa definición que tan ausente ha estado en la primera parte, luego ha aparecido por todos los lados, y una vez que se ha abierto un poco el marcador con 1-0, el juego y el desarrollo de las ocasiones también han permitido que el Atlético de Madrid pues estuviera más cómodo en esa elaboración de jugada. Yo creo que el segundo, el tercer gol, no me acuerdo, sí que ha habido una jugada colectiva muy clara, sí que ha habido una confianza en los pases y sí que ha permitido que Mandzukic en el área pequeña hiciera el papel que ha venido a hacer en este Atlético de Madrid, que es a rematar los balones que le pongan los compañeros, en este caso lo que pueda generar la línea de Griezmann, Arda Turán o Koke, ¿no? Y luego, pues como bien has dicho, el recorrido, el transcurrir del partido, pues han ido apareciendo futbolistas que bueno, se han animado un poco con el resultado, con el juego, con la tendencia del Atleti a intentar quizás conseguir más goles, y ha aparecido Cherchi, ha aparecido Mario Suárez disparando, ha aparecido el gol de Griezmann también hay que destacarlo, que sin duda para la confianza individual del jugador, sobre todo por la manera de celebrarlo, es fundamental y nos va a venir muy bien para que acabe de asentar y acabe de aterrizar en este equipo. Y bueno, relativamente cómodo si lo analizamos de manera general, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un momento de oposición o de no encontrar las soluciones, digamos, con rapidez. Nos ha costado 47 minutos, ¿no? Y luego destacar lo que yo creo que es importante. Es verdad que condicionado por un montón de bajas, Ansaldi, Gavi, Thiago, pero a mí, yo cada vez que veo a Saúl, me parece que es un jugador que cuantos más minutos le dé Simeone, más obligado se va a sentir a tener que alinearlo en el próximo partido, porque ha disparado 4 o 5 ocasiones desde la frontal del área, se le ha visto con jerarquía, con entidad en el campo, y no es una posición fácil la del centro del campo, y bueno, tampoco es que haya tenido un papel determinante. Hemos jugado generalmente muy por los lados, a diferencia de los primeros partidos en los que sí que había un poco más de influencia por el centro, sí que hemos tendido un poco más a abrir el campo y a buscar a los jugadores extremos, tanto con los laterales como con las caídas de Arda Turán y Koke. Pero bueno, es un estilo de juego que se venía intuyendo en los últimos dos partidos, que sí que había una tendencia a caer más a banda y a buscar el centro o el encare del rival viniendo en diagonal hacia la portería, ¿no? Como ha habido, por ejemplo, la jugada de Griezmann que manda al palo. Pero vamos, en opinión así o en conclusión general, yo creo que el partido, como has dicho, yo creo que nos va a venir muy bien para volver un poco a ganar la confianza con una goleada. Es la mayor de la temporada, de momento. Y desde luego, primeros de grupo, después de haber pasado, digamos, el Ecuador de la fase de grupos. Y bueno, sobre todo, yo no me quedaría en el partido, me quedaría con la sensación que deja el equipo, que es un equipo que puede hacer cosas. O sea, si marca, tampoco estoy pidiendo una definición del 80-90%. Se trata de, si generas 7, meter una o dos en la primera parte, que hubiera sido lo ideal. Pero vamos, buena sensación, buena imagen, ilusión, porque es una victoria que induce ilusión al aficionado, y desde luego pues a la espera de los próximos partidos para ver en qué se concreta, si es solamente un partido puntual y también condicionado por un rival asequible, o se trata de una mejora real y palpable del Atlético de Madrid. Sí, sí. Bueno, ahora hablamos más a fondo, pero también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo lo has visto? Pues un partido fácil, sobre todo en la segunda mitad, lógicamente. En la primera no es que haya costado, pero siempre estaba la incertidumbre del marcador, que iba 0-0, y pese a que teníamos el control del partido total y absolutamente, pues nunca te puedes fiar con un 0-0. Lo lógico hubiera sido, como ha dicho Álvaro, haber marcado algún gol, sobre todo en esa ocasión clarísima de Griezmann en fuera de juego y luego el remate de Mandžukić a bocajarro, pero no han llegado, y los suecos incluso han acabado la primera parte con una falta directa que han estado a punto de marcar. A priori nadie esperaba un 5-0 visto el final de la primera parte, pero ha sido clave el comienzo tras el descanso. En ese arranque ha sido fundamental el primer gol en una jugada magnífica entre Arda, Griezmann y luego culminada con Koke, y luego se ha seguido apretando y han llegado los goles de Mandžukić y de Griezmann, que siempre es noticia que marquen los dos delanteros juntos, y a partir de ahí ha sido ya coser y cantar. Y en los últimos minutos el Atleti ha hecho bien de no relajarse y ha intentado buscar más goles, porque en un grupo tan igualado como este yo creo que va a estar la importancia va a estar hasta en pequeños detalles. Por eso es mejor ganar 5-0 que 3-0, y así que los goles de Godín y de Cerci han venido bien, incluso a nivel colectivo y a nivel personal, porque Cerci es el primer gol que mete como rojiblanco y le puede venir bien para reflotar una moral que de momento no la tenía muy alta. Por lo tanto, jornada magnífica, no se ha lesionado a nadie, hemos goleado, nos hemos puesto primeros de grupo y afrontamos la Champions en plenas condiciones. Bueno, lo de primeros de grupo estaba mirando porque no estoy muy seguro yo, porque mirando las... Estamos empatados con el Olympiacos, que creo que ha sido muy buen resultado, el Olympiacos que ha ganado a la Juventus en casa. Pero creo que la norma es, cuando en caso de empate, es primero el resultado individual. O sea, que ahí estaríamos segundo. Hasta que no se haya jugado los dos partidos, claro. Habrá que aplicar. Bueno, da igual. Es igual, sí, pero el caso es... Yo creo que el partido clave para nosotros en la fase de grupos va a ser el del Olympiacos en casa. contando con que que jugamos en dos semanas allí contra el Malmo a domicilio y luego tenemos al Olympiacos en casa, yo creo que ese va a ser el partido clave. O espero que ese sea el partido clave y que luego ya el de la Juventus no tengamos que depender de él, ¿no? Sí. Debería de yo, ser. Yo antes de empezar, bueno, antes sí. de empezar un poco ya a mirar en, sí, en no, el no, calendario, tampoco. Sí que me gustaría. Yo creo que una cosa que sí que hemos visto en el partido es yo creo que un paralelismo entre el momento de temporada del Atlético de Madrid en el que nos cuesta, porque estamos empezando con un grupo nuevo y es un equipo que le cuesta hacer cosas, que le cuesta plasmar en el campo lo que se trabaja y que evidentemente si hay resultados irregulares, pues también hay cierta incertidumbre y tal. Y es una cosa habitual que en una nueva configuración se produzcan pues una inestabilidad, digamos, en esta fase de temporada. Y entonces, a lo mejor, pues eso, yo creo que ha sido como la primera parte, una primera parte bastante, bastante, bueno, sí que es verdad, con una dominación o con un dominio del Atlético de Madrid muy claro y muy evidente, que no se puede negar, pero sí que no conseguía un poco salir y despegar del partido. Y parece ser que, a mí me parece que es como esta fase de temporada en la que no estamos todavía en un nivel de juego y en un nivel de resultados que sea no el esperado, porque habría que discutir acerca de lo que se espera del Atleti, pero al menos con un poco más de en la línea de los jugadores, que es verdad que se han ido jugadores de mucha entidad, pero también ha venido jugadores como Griezmann, por el que se ha pagado 30 millones y desde luego que los vale. Pero el hecho de que no esté funcionando, claro, supone hombre. Y que a lo mejor el delantero centro tampoco esté aportando todo lo que en un principio se esperaba, pues aún así el Atleti está ahí. El Atleti está en buenas condiciones en Liga de Campeones, el Atleti está bien situado en la liga, y a pesar de que no están saliendo del todo y no está, claro, las cosas redondas, a lo mejor no se puede todavía a estas alturas no podemos hacer las cosas de una manera tan perfecta como hombre, como antes, ¿no? Yo lo que he visto, pero es una cuestión de tiempo, es cuestión sí, de tiempo, eso te iba es a decir de insistir, lo que ha hecho el Atleti en el partido, insistir que y más y al final tiene que producirse el gol, o tiene que producirse el momento en el que el Atlético de Madrid implante un juego mucho más característico o al menos que le permita ganar con solvencia los partidos sin, hombre, con solvencia siempre pasamos dificultades, nunca se ha ganado nada con la gorra, pero al menos que sí que tenga un poquito más del oficio ese que tanto pero, que se forjó el año pasado. Pero vamos, yo es que veo, viendo el partido, sí, no hemos metido ningún gol en la primera parte, nos ha costado, pero no era porque no lo estuviéramos haciendo bien. Yo creo que estábamos haciendo todo bien, o sea, combinábamos bien, llegábamos bien, y era esa, pues a veces una mala finalización o quizá apresurarnos un poco. Yo he visto un poco de prisa al principio, pero también pues el rival también lo ha hecho bien, ha defendido muy bien, por ejemplo, por balones aéreos en la primera parte se han defendido muy bien, en jugadas a balón parado nos ha costado mucho. Hasta luego ha venido ese gol de Godín, pero en la primera parte por arriba iba muy bien, tenían jugadores altos, ¿no? Iba bien por arriba, por abajo jugando, intentando penetrar en el área, sobre todo con Griezmann, no lo hemos hecho mal, nos ha faltado eso un poco, el portero suyo tampoco lo ha hecho mal, no he visto que se hayan hecho las cosas mal, sino que bueno, pues no ha coincidido, ¿no? pero viéndolo así, yo creo que viendo la primera parte, yo por lo menos no tenía dudas de que acabaría entrando, ¿no? Si no era en la primera, sería en la segunda, pero íbamos a acabar metiendo gol, ¿no? Y así ha sido, bueno, y un montón, ¿no? Pero no, o sea, no sé, no veo síntomas de preocupación, ni mucho menos, sino al revés, de que la cosa, lo hablábamos el otro día contra el Español, ¿no? Todavía faltan piezas por encajar, todavía faltan cosas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, en la definición y demás. Pero se va viendo poco a poco y los resultados por lo menos van acompañando, ¿no? Ya hemos tenido, yo creo que, nuestro cupo de malos resultados, y ahora es cuestión de cuando las cosas no vayan bien, cuando el resultado, o sea, cuando el acierto y demás no esté ahí, por lo menos que el resultado de los partidos sea favorable para poder seguir teniendo ese crédito, ¿no? Yo creo que hoy el partido, hombre, sí, la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera. Ha sido meter el gol Coque y luego creo que han sido tres asistencias de Coque, ¿no? Ha sido el gol y los otros tres han sido asistencias de Coque. Pero que podía haber sido perfectamente en la primera parte, ¿no? Así, era sí, cuestión yo, de tiempo. Sí, yo creo que un Atlético a pleno rendimiento, que fuera capaz de hacer lo que ha hecho en la segunda parte, hacerlo en la primera, pues hubiera ganado el partido de calle, pero además con incluso mucho más. Con mucho más escandaloso el resultado que lo que hemos. Entonces, esa es la pequeña diferencia, que a lo mejor tiene que pasar un tiempo para durante el partido para que no sé si la agresividad o las ganas de querer marcar el gol crezcan tanto para que se desequilibre, porque ahí como es verdad, es que hay muchas ocasiones, pero como tú has dicho, yo creo que también ha habido cierta precipitación y al menos. Yo creo que también, vamos a ver, yo creo que ha habido una indicación clara desde banquillo, vestuario, de tirar y de intentarlo y de no pensar mucho las jugadas. Y entonces eso ha caído o eso nos ha llevado a generar pues 7-8 disparos a puerta, de los cuales el portero creo que no ha intervenido de una manera clara salvando ningún gol. Ha sido todo balones que o han ido fuera o han ido al palo o han ido no han ido entre los tres palos con garantías, ¿no? Entonces sí que es verdad que a lo mejor en ese momento del partido, primera parte, o a lo mejor lo que ha sucedido con respecto a la segunda es también reflexionar acerca de esas ocasiones y en lugar de buscar la opción más directa, que es el tiro, buscar a un compañero antes de echar el órdago y salir con el tiro, ¿no? Buscar a un compañero o tenerla un poco más. Yo creo que el gol que le da Arda Turán a Coque refleja muy bien primero el saber tratar con el balón y el no buscarlo o el no hacer no ejecutar directamente la jugada, ¿no? Sino pararse, buscar y encontrar a Coque, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia entre un Atlético de Madrid de primera parte, muy directo, muy vertical, totalmente agresivo y desde luego buscando el resultado, y un Atlético de Madrid mucho más pensativo en las jugadas e intentando sacar o producir el máximo daño, ¿no? Y yo creo que, insisto, en el gol de Arda Turán, o que elabora Arda Turán y que define Coque, yo creo que se ve claro que no tiene nada que ver con el tipo de jugada de la primera parte. Y ahí sí que es una cosa que una diferencia que habría que destacar. Antes de seguir adelante, quiero rápidamente leer un mensaje de un oyente que nos ha mandado, Néstor Garrido, que nos cuenta que no le gustó la primera parte, pero grandísima segunda parte. Toca empezar una buena racha, pero sin olvidar el partido a partido. Ahora, a buscar los tres puntos contra el Getafe. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no? O sea, yo creo que es eso, que buen resultado, sobre todo eso, que se ha ganado, se ha mantenido la portería a cero y todavía estamos empezando, ¿no? O sea, pues sí, a que ya llevamos unas cuantas jornadas. A confirmar, yo creo, ya lo podemos ya por confirmación, ¿no? Que el portero titular es Moyá. Sí, si yo creo que sí. Si había alguna tímida duda ya. Sí. Ayer se lo preguntaron, hombre, otra vez a Simeone, y yo creo que ya es el portero de Liga y de Champions. Me imagino que Oblak, su oportunidad va a ser en el partido del Hospitalet y poco más. Porque después de ese, o sea, en la eliminatoria contra el Hospitalet, porque luego vamos a tener el supuestamente contra el Trampa, la siguiente ronda de Copa, ¿no? O sea que si hay un partido en el que se le puede dar una oportunidad a Oblak, va a ser ahí, ¿no? Y no sé si contra el Trampas. Igual también contra el Trampas. Yo creo que es un acierto mantener al portero después de haber podido comprobar el rendimiento de los dos en partido oficial. Ha hecho su elección, ha querido que sea Moyá. Me parece que en el hecho de la continuidad está el gran acierto, porque esto estabiliza y le da confianza al jugador y le permite también, digamos, no vivir pendiente del error, sabiendo que cualquier fallo le condena o le lleva al banquillo. Y esto yo creo que también un jugador, o sea, el entrenador, yo creo que también lo tiene muy en cuenta y ha hecho lo que tenía que hacer, mantener a Moyá. Yo incluso iría más allá, mantenerlo siempre. Yo es que un portero realmente tiene que estar en condiciones de jugar 50 partidos. Si lo jugó Juanfran el año pasado, o lo jugó casi toda nuestra defensa el año pasado, pues ¿por qué un portero cambiar? Pero bueno, esto es un detalle. Luego, volviendo un poco al partido, también los la superioridad del Atlético de Madrid es manifiesta. 28 tiros contra 9 del Malmo, 25 oportunidades creadas contra 7, 39 centros contra 10, porcentajes de pases también elevadísimos para lo que estamos acostumbrados, posesión también favorable al Atlético de Madrid, duelos por arriba también favorable al Atlético de Madrid. O sea, yo creo que en líneas generales y con todos los datos dibuja muy bien realmente una superioridad allí del Atleti clara, ¿no? No, tampoco, en fin, no es un partido en el que podamos sacar tampoco grandes conclusiones ni que vaya a significar un detalle importante la victoria, pero insisto en el ver qué pasa ahora con lo que se ha hecho, si en fin, el gol que ha metido Griezmann le supone más confianza y va a estar o le vamos a ver más aparecer en el juego del Atlético de Madrid, va, en fin, porque y luego el Cherchi también, bueno, nos comentaba también algún oyente por ahí que lo que más le ha gustado del gol de Cherchi es el tiro al palo que ha hecho antes del gol. Y es que el tiro ha salido limpio, limpio, limpio, limpio. Y hemos tenido dos palos, cogido, ¿no? Uno de Griezmann, sí, también. Sí, pero decía, ¿no?, en concreto que del gol de Cherchi lo que le gustaba era el tiro que ha ido al palo. Mm. Pero porque a mí, yo visualmente ha sido fantástico. Ha salido, sí, sí, con una limpieza. Y es ese balón que en la televisión, pues, va muy bien orientado y se va cerrando. Y al final, pues bueno, ha sido un palo que también ha rechazado para... Yo sigo en mis 13, ¿eh? Yo quiero ver más a Chelsea. Hombre, obviamente Liga no se le podía ver esta semana porque estaba con la tarjeta aquella roja estúpida. Pero me gusta lo que le veo. Lo poco que le he visto me va gustando cada vez más, ¿no? Y le veo jugador directo y con gol. De todas, ¿no?, formas, no lo yo veo. Yo le vi el otro día, le vi un partido antiguo en el Torino, que lo vi un rato. Y la verdad es que se hace lo que es en ese partido. No sé si cogí el partido típico que le sale todo, pero es que era una máquina. Se regateaba a todos, hacía unos centros de la leche, en carreras iba de todos, luego definía magníficamente. Yo no, solo lo había visto ese minutos, rato, pero parecía la leche. Si hace lo que hace en esos partidos... Creo que es un jugador que le funciona o funciona o no con impulsos. O sea, si es un jugador que sale al campo... Y tiene el día, yo creo que es capaz de resolver un partido, de desequilibrar, pero eso, es un jugador como que no le veo no le veo, digamos, irregular. Le veo, si sale y tiene el día y está motivado y encuentra los espacios y encuentra sus oportunidades, lo veo capaz de destrozar defensas. Y sobre todo también por el aporte que hace al equipo, que es un juego que tampoco tenemos en ninguno de los jugadores. Tenemos más juego combinativo en esa línea por detrás del delantero centro, más juego de asociación, como también ha aparecido en el gol, en el que Juanfran, Arda Turán y Koke han puesto el centro a Mandzukic, que ha rematado desde el área pequeña. Pero es un jugador que no tiene, yo creo, nada que ver con las opciones que había y hay en el banquillo. Y desde ese punto de vista es un jugador, desde luego, interesante. Si es capaz de ofrecer algo más, es bienvenido, ¿no? Sí. Y aún así, a mí lo que me cuesta ver en ese jugador es que sea titular. A mí me cuesta ver. Creo que es un jugador muchísimo más peligroso de banquillo, pero muchísimo más que de salida. Pero yo me gustaría verle más, no solo de salida, sino ahora lo entiendo porque sé que vino con poca pretemporada, tiene que adaptarse y demás, y que se le vayan dando minutos, pero que según avance la temporada se le vayan dando minutos y acabe jugando algún partido de titular, que se le vea un par de partidos de 90 minutos, ¿no?, para ver exactamente qué puede dar. Pero bueno, de momento yo pido verle más y lo que estoy viendo me gusta. Y hablando de eso, de jugadores que no están teniendo mucho tiempo y demás, hoy hemos visto, una vez más, hemos hablado antes de él, Saúl, que otra vez, o sea, hoy hemos visto a Saúl y a Mario Suárez, porque por las circunstancias pues tenían que jugar, ¿no? Y casualmente, bueno, no sé, habría algún artículo por ahí esta semana y demás, ¿no? De que eran dos jugadores que no estaban contentos porque no estaban contando con tiempo. Y digamos que en el partido de hoy se han retratado, ¿no? Se entiende ha por salido, qué. Porque un jugador. No lo he leído eso. ¿Ha salido Saúl diciendo algo? Saúl. No, Saúl. No, no, no Saúl, que se hablaba lo de que dice Saúl. Jorge. Sí, esa, bueno, alguna. Que dicen que han dicho. Sí, sí, a Saúl ha habido. Bueno, ese. No sé si ha salido diciendo él, pero había rumores de que estaban mirando si no tenía minutos para buscar una salida, quizá en el mercado de invierno, quizá a final de temporada irse traspasado incluso. He leído cosas. Obviamente, estas cosas, bueno, a lo mejor no son rumores y son. Pero que sí que es verdad que son jugadores que no están teniendo minutos. A Saúl, poco a poco, yo creo que va entrando más y se lo va ganando. Y de todas formas, es que es. Yo, con toda la modestia del mundo y siendo uno de los grandes admiradores y que desde luego que más considera a Saúl, yo creo que tampoco él contaría con ser titular. No, no, con jugar, tener más minutos me refiero. Que yo creo que... Está que, jugando mucho, ¿eh? Que, está jugando mucho, claro. Para ser... Mucho no, está jugando. Está jugando, está a ver... Ha jugado más que por ejemplo el año pasado Oliver Torres. Sí, bueno. Pero claro, si el otro no jugó nada, pues ya le supera. Hombre, es lógico. Pero yo lo que creo que quiere sentir o quiere saberse el tercer centrocampista, por ejemplo, después de Gavi Thiago, ser el creo que la historia está entre él y Mario Suárez, aunque son jugadores diferentes y Mario Suárez es más el reemplazo de Thiago y él puede ser más el reemplazo de Gavi, ¿no? Aunque, bueno, se mueve un poco. Pero son jugadores que saben que no van a tener tantos minutos, pero quieren ser el tercer centrocampista, ¿no? Y yo creo que viendo lo que hemos visto hoy, está muy claro que Saúl está muy por delante. Ya digo, no son las mismas posiciones, ¿no? Pero te dan lo. Yo creo que a Saúl los minutos que se le han dado, las oportunidades que se le han dado, las ha aprovechado todas. Quizás algún partido de esos en los que le han puesto fuera de puesto y ha rendido, pero no ha destacado. Pero hoy otra vez, ¿no? En el primer tiempo ha sido para mí de si no el mejor, de lo mejorcito, ¿no? Del primer tiempo. Sí, ha estado muy activo, muy participativo. Ha incluso llegado a zonas del delantero. Sí, eso ya lo hablamos. Es que llega. Es un jugador que además te llega, ¿no? Y tampoco es que tenga defectos tácticos que dejen al equipo, digamos, con un agujero en el centro del campo que sea inadmisible o que el rival encuentre más fácil, ¿no? O sea, hablamos de Saúl, no de Mario, ¿no? Ya, yeah. no quiero... Vale, no, tampoco vamos a rogar. Sino, pero sí, lo hace bien, ¿no? Joder. Lo que tiene que hacer... Cada día que pasa, me parece que Simeone le crece el problema, claro. Sinceramente. Porque ahora mismo también es verdad, Thiago, hemos dicho en los últimos programas y también lo hemos visto en los partidos, que desde luego está a un nivel superior al que había demostrado, que está contribuyendo a que el equipo, en fin, resuelva el dilema del centro del campo con algo más de solvencia de lo que estábamos acostumbrados, que era una zona donde realmente más bien el balón era o venía de paso y no conseguía un poco quedarse más en buscar las opciones, pasaba directamente a las líneas de avance, a las líneas de ataque, y está un poco dándole más jerarquía a ese centro del campo. Otra cosa es que tampoco es un jugador que tenga unas condiciones fiables. Es un jugador que a lo mejor se puede lesionar, puede tener un bajón. De momento, el estado de forma de Thiago está perfecto, o sea, está muy bien para lo que es. Y luego está el detalle de Gavi, que sí que es verdad que le está costando. Yo creo que también Gavi estaba mucho más cómodo en el sistema anterior, porque con la presión de los dos puntas, ahora mismo estamos jugando con uno o con dos, pero siempre con una diferencia en las zonas del campo, siempre hay uno que está más por delante del otro. Raúl García Mandzukic o Griezmann Mandzukic o Raúl Jiménez cuando juega con respecto a Mandzukic, siempre está Mandzukic más adelantado. Entonces, sobre todo el papel que tenía Gavi era en el ejercicio de la presión y en el ejercicio de la recuperación de balón. Para él era muchísimo más fácil cuando tenía o cuando le lanzaban la presión los dos de adelante, ¿no? Y entonces él sabía leer muy bien, tenía la fuerza y estaba muy bien físicamente y tapaba la opción de pase que normalmente le quedaba libre al defensa rival, ¿no? Entonces ahí sí que lucía mucho más su papel de recuperador, de segunda línea de presión, de jugador que va al choque, de jugador que recupera, en fin, de un jugador realmente interesante para el tipo de juego que plantea el Atlético de Madrid, que es el de la presión alta, o que planteaba de la presión alta, intentar quitar el balón para cogerle en el momento de la salida al rival, el momento de salida de balón, quitarle el balón y entonces con espacios, con Costa adelante, intentar pues eso, buscar el pase y buscar el desequilibrio con Costa y sus defensores, ¿no? Entonces en este sistema ahora mismo estamos viendo primero que estamos recuperando mucho menos que el año pasado, ¿no? El Atleti le cuesta más recuperar. De hecho, ha habido partidos como los del Eibar, que el Eibar ha conseguido incluso salvar la línea de presión del centro del campo y hemos estado defendiendo casi en nuestro área con 0-0 en la primera parte, cosa inédita, o incluso también con el Celta de Vigo. Entonces eso es fruto de que la primera línea de presión la superaban con facilidad, ¿no? Y eso es porque no estamos presionando de la misma forma. Entonces el equipo se ve obligado a recular y a quedarse con los 10 o 9 por detrás del balón, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Gaby también está acusando pues, que el momento de forma, pues empezar una nueva temporada, tiene, no sé si tiene 32 años, no estoy muy seguro, pero es un jugador que, en fin, que hizo una muy buena temporada. O sea, no es un jugador que se caracterice por haber hecho o por haber tenido una trayectoria bastante o extensa de un periodo, no, es una temporada y vamos a ver cómo se recupera del verano, ¿no? Que en todos los futbolistas siempre supone el inicio de una nueva temporada un cambio, aunque sea en el estado físico. También Gaby es el capitán, ¿no? Entonces es complicado, pero yo creo que poco a poco entre Gaby y Thiago van a tener que ser los que se muevan y Sau tiene que ser el que tiene que estar ahí. Sí. Pero decías tú, el tercer mediocampista, si quieres ser eso, es que no vas a jugar, porque el Atleti no juega nunca con tres en el centro del campo. No, entonces, me refiero al tercero, al segundo, al primero en discordia me refería. No el tercero de jugar en el tres, sino después de los dos titulares. Asumir banquillo o... Obviamente, de momento yo creo que tienen que asumirlo, ¿no? Ahora mismo sí tienen que asumir ese banquillo. Luego, más adelante, a eso me refiero. Que yo creo, por ejemplo, que acabará siendo, o a final de temporada, o quizás no esta temporada, pero bueno, el indiscutible tiene que acabar siendo, ya digo, quizás no esta temporada, quizás la que viene, Saúl, y luego... Los otros dos son los que yo sería más Gaby y Thiago los que tenían que acompañar a Saúl más que al revés, ¿no? Yo veo esa progresión. Claro, también del papel que le quieran dar a Saúl. Sí. Porque todavía es que no sabemos muy bien, porque para ser un mediocentro llega muy lejos en las zonas del campo. O sea, llega casi a estar a la par con el delantero centro. Y eso nunca ha pasado. Quiero decir... competir al remate en la primera parte, ¿no? Competir un tiro de gol en el área grande o en el área pequeña, no me acuerdo muy bien en qué zona era, pero está. Y además luego también, pues, en fin, no se desentiende del trabajo defensivo, es un jugador comprometido, es un jugador con un físico portentoso para tener creo que 19, 20 años. Y no sé, me parecería un error tremendo que se fuera, pero también entiendo que es que tiene que jugar y para mí, para mi gusto, ahora mismo está por delante de... Sé que es fuerte decirlo, pero creo que está por delante de Gaby. Sí, o por delante... Si ahora mismo, si ahora mismo tuviéramos que hacer una alineación para una final, ¿quién pondríamos? Claro. Es que, hombre, claro... ¿Pondrías a... vamos? Claro, pero ¿en la plaza de quién? Porque, claro, por ejemplo... Pues, Saúl le quitó, pero por ejemplo, Saúl le quitó el puesto. por ejemplo, Saúl le quitó el puesto hace dos partidos a Griezmann. Fue el cambio cuando salió Saúl, entró Griezmann. Claro, entonces, es que tampoco está muy claro el tema de que la, pero la poca definición no Saúl, que puede jugar de cualquier puesto. Sí. Bueno, salgamos del tema, que nos quedamos imagínate aquí. Imagínate a Mario Suárez supliendo a Griezmann. Bueno, hemos dicho que de Mario tampoco íbamos a decir mucho porque no hay mucho que decir. Pero otros jugadores. Sí, mete otro. Está goleador y todo últimamente. Sí, pero también ha tenido errores en defensa. En la primera parte ha habido dos balones al borde del área. Que nos han rematado, ¿eh? Que nos han rematado. Hombre, no ha sido flagrante los remates, pero son dos pérdidas de un jugador. Que no puede permitirse una porque va de sobrado su fallo. Cuando se dedica, pero yo lo he visto, fíjate aquí le hemos dado, pero hasta el carnet de identidad a Mario Suárez, pero una cosa, yo sí que le veo, vamos, se le ve que está molesto, o sea, está incómodo ahora mismo en el Atlético de Madrid. Es que tiene unas ganas porque lo que os contaba que se cogiendo el terreno, ¿eh? No, y lo que contaba que se rumoreaba, que se ha oído, es el Nápoles, es que Simeone la temporada pasada le culpó directamente, o sea, cuando y imagino que con razón, ¿no? Porque lo estamos hablando ahora, ¿no? Es un jugador que a veces comete fallos que en el puesto en el que está son imperdonables, ¿no? Que cometas un fallo, que un jugador cometa un fallo imperdonable de vez en cuando, bueno, pues oye, no, nadie es perfecto, ¿no? Pero que te lo haga todos los partidos, y yo creo que Mario Suárez prácticamente ha salido con errores en muchos partidos, y la temporada pasada creo que desde el banquillo se le señaló, ¿no? O sea, se fue bastante, bastante claro con él. Y no le sentó bien. Pero bueno, es que no te sentará bien, pero es la realidad, yo creo, ¿no? Y de ahí todos esos rumores que ha habido y los dimes y diretes de que si me están interesados en mí, si me voy, si le quiero, si no le quiero. De todas formas, antes me parecía que era más preocupante porque sí que era una apuesta de Simeone, sí que formaba parte de los hombres de confianza de Simeone, o que al menos contaba con un puesto en el once titular. Pero ahora yo... Me parece que no deberíamos de entrar o hacer sangre del árbol caído, porque creo que no tiene. Yo creo que. Sí, por eso digo que no íbamos a hablar mucho de él. Se puede hasta ir. Yo creo que es el momento de vender. Es que sería lógico, es que es un jugador con 28 años. Pero es el momento, es que ahora. O ahora o nunca. Luego ya te lo vas a creer. Desde el punto de vista individual, yo creo que lo que no se puede permitir un jugador de 28 años, que está, digamos, en una etapa de su carrera profesional. Pues una etapa, digamos, la mejor, ¿no? La que mejor proporción de experiencia y de calidad y de físico y de tal tiene. O sea, es ahora. Luego ya, conforme más se aleje de los 28 años, 27, 28 años, va a empezar a decaer, salvo que sea un caso extraño, que puede ser, pero por los precedentes parece que no vaya a tener ninguna evolución espectacular. Y lo más lógico, de manera individual, sería que buscara otra cosa. Si no quiere, pues estar en el banquillo, que es una situación que comprendo. Yo he estado viendo el partido por una tele mexicana, porque no podía verlo por la española por motivos de pago y estas cosas. Y estaban los mexicanos, macho, gracia, porque todo el partido... Sacar a Raúl Jiménez, que salga Raúl Jiménez, que salga Raúl Jiménez, ¿no? Todo el partido, macho. Digo, ahora, si llega a salir, mete un gol, cierran la televisión. Además, no veas cómo gritaban los goles los mexicanos, ¿eh? Del Atleti. Yo no he visto a narradores españoles gritando tanto. Una alegría. Allí en México. Se han hecho del Atleti, sí. Totalmente, vamos. Escuchan el podcast y se han hecho del Atleti. Sí, pero debe ser este año. El año pasado no nos escuchaban. Sí. Bueno, lo que quería comentar, que hemos hablado de varios jugadores, alguno más que quería destacar. A mí me ha gustado Griezmann, le ha faltado quizás eso, un poco más de acierto en los primeros, pero me gusta cada vez que juega, sí. ¿No? Griezmann, yo creo que es el favorito, el chico preferido de la afición del Atlético de Madrid. O sea, no hay más que ver el apoyo que tiene de la grada, haga lo que haga. O sea, y yo formo parte de ese grupo de apoyo. O sea, yo creo que con este jugador hay que estar sí o sí, porque sobre todo porque es un jugador que también está en una etapa difícil, el inicio de un cambio importante después de haber estado en San Sebastián durante 9-10 temporadas. Quiero decir, desde el fútbol base hasta el primer equipo, y en fin, ha tenido pues allí pasado su carrera deportiva, y la llegada a un club nuevo con una mentalidad como la del Atlético de Madrid, que exige un cambio también en las habilidades o en las maneras de interpretar el juego por parte del futbolista, y desde luego que tiene 23 años, que es que hoy o a esta temporada se han pagado 30 y mañana puede ser 50. Yo creo que tiene potencia como para revalorizarse y desde luego ser un jugador de los mejores del panorama. Y además, una cosa que me ha gustado, otro jugador que también me ha gustado mucho hoy, ha sido Arda, ¿no? Y creo que estos dos, cuando se empiecen a entender bien, Arda con Griezmann, puede ser mortal, ¿no? Porque son dos jugadores que tienen mucha calidad, ¿no? Mucha calidad. Probablemente los dos jugadores con más calidad con el balón en los pies del equipo, yo diría ahora mismo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Antes era solo, teníamos solo a Arda Turán, y ahora mismo sí que es verdad que se ha equilibrado con Griezmann. Pero es lo que decíamos en el último programa. El problema de Arda Turán a veces es que no aparece. No es que lo haga mal, es que no aparece. Hoy ha tocado balón, ha tocado el balón en el área pequeña y ha conseguido una asistencia de gol. O sea, claro, cuando aparece, pues te hace asistencias, no pierde el balón, te saca centros. En fin, es un jugador, es un jugadorazo. Sí, sí. Y es que además, también lo estaban comentando en la retransmisión, es un jugador, pues como muchos de los que han venido al Atlético de Madrid, que era un poco, entre comillas, una aventura el paso al Atlético de Madrid. O sea, no había garantías de nada. Era un jugador, pues bueno, que me acuerdo que cuando se anunció el fichaje, hicimos un podcast aquí, bueno, dijimos, a ver, este jugador, a ver, ¿qué nos da? No teníamos nada claro. Ahora mismo es un jugador que entraría en cualquier once, cualquier equipo de Europa, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Que el Atlético de Madrid al final se ha ido conformando con una serie de jugadores que al final en el equipo se han convertido en jugadores clave. Raúl García, Arda Turán, Juanfran, que tampoco era un jugador, era un parche, me acuerdo, porque no sé si vendimos aquella temporada. Ese iba a ser el siguiente que iba a comentar. Juanfran también hoy, a nivel defensivo no ha tenido mucho trabajo, pero arriba lo ha hecho muy bien, ¿no? Incluso Siqueira. Siqueira en su banda también, como defensivamente no han tenido mucho trabajo, porque defensivamente el Malmo las veces que atacaba era muy muy centrado por el centro, las bandas han podido tener libertad para subir, y Siqueira hoy, pues yo creo que desde que está en el Atleti es el partido más correcto que ha hecho. Claro, tampoco, ya digo, es un defensa que no ha tenido que defender mucho, pero arriba lo ha hecho bastante bien, ¿no? En líneas generales yo creo que es que no hay ningún jugador, quizá hemos puesto eso, el Mario Suárez por errores puntuales, pero en líneas generales el equipo ha estado muy bien, ¿no? Todos los jugadores. Y ya digo que sí, que es un rival débil, pero tampoco es tan débil, ¿no? O sea, no es... Bueno, jugaba con defensa de 5. Sí. Que eso también en defensa pues también se nota y nos ha permitido asumir más riesgo con la subida de Juanfran, que si ya de por sí es un jugador con una proyección ofensiva importante, pues eso, si juegan con una línea de 5... Esto pues lo tenía muy muy sencillo, ¿no? Y bueno, hemos tenido también profundidad en bandas con muchos corners. Es verdad que con una dificultad o con una, en fin, ellos también tenían recursos o eran bastante capaces por alto, ¿no? Y no era a lo mejor el partido para sobresalir en este aspecto, a pesar de que, bueno, Godín también se ha sumado a la fiesta. No, yo creo que eso, que en líneas generales ha sido un partido muy muy correcto, muy no sé cómo decir, que ha sentado muy bien, ¿no? O sea, que después de pues teníamos el parón, tuvimos el partido contra el Español, que bueno, metimos dos goles, pero parecía que todavía, ¿no? Que como que no acababa de convencer mucho, ¿no? Era una victoria que era buena, pero todavía no despejaba. Bueno, tampoco es que esto despeje dudas, ¿no? Porque por el rival y demás, pero ya es Champions, son partidos muy importantes, independientemente del rival, y se ha respondido muy bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se buscaba, ¿no? Que el equipo, saber si el equipo responde cuando tiene que estar ahí, y yo creo que hoy ha respondido y que ya digo que ese traspié que tuvimos en el primer partido contra el Olympiacos lo hemos superado con creces. Uh-huh. Y estamos sí. ahí de vuelta y bueno, hay que, no sé si primeros o no. Sí. Pero lo que hay que tener es muy claro la cabeza fría, o sea, a pesar de que pero es un momento de... Estamos en unas semanas o en unos meses de principio de temporada en el que teníamos que asumir que, pues, que podría haber resultados que no se esperaban o resultados que incluso fueran muy malos, incluso con mal juego del equipo. Yo recuerdo incluso partidos que se han ganado con mal juego y el problema era el mal juego, que vaya imagen, que ante un segunda B o un equipo que venía de jugar en segunda B, hay que tener siempre muy claro las prioridades, ¿no? Y las prioridades de este Atlético de Madrid es, en esta fase de temporada, en este principio de temporada, engancharse a todas las competiciones. Evidentemente no tiene y tampoco puede dar un zarpazo en septiembre o en octubre, no sirve de nada irse a 9 o a 3, a 4 o 5 puntos del Madrid ahora mismo. Ahora eso no sirve de nada. Lo que hay que hacer es tener las opciones en todas las competiciones y si consolidamos un poco más la evolución en el juego y conseguimos afinar el tema de la puntería y de la efectividad, pues entonces sí que podremos intentar aspirar a algo más. Pero de momento... es lo que... Sí, bueno, y si os fijáis, hoy no hemos hablado mucho de Mandzukic porque yo creo que tampoco... O sea, ha metido el gol que tenía que meter, tenía que estar ahí, ha estado, sí. lo ha metido. Y aparte, pues como hemos comentado, era una defensa de 5 que era muy difícil. Estábamos haciendo bastantes tiros desde fuera, intentando... O sea, iba muy bien por arriba. Entonces, pues yo creo que ha hecho buen partido correcto. Sí. Tampoco... Nada del otro mundo, pero ha metido sí, su gol, ¿no? Y que es lo que cuenta, sí, ¿no? Sí, es el quinto ya de la temporada en partido oficial y los dos remates que ha tenido también han sido desde el área pequeña, lo que indica muy bien que el Atlético de Madrid ha estado posicionalmente o ha desarrollado el juego siempre en campo del Malmo, ¿no? Y porque claro, tener al delantero centro rematando en el área pequeña, pues no es una jugada muy, muy típica en un partido en el que sí que haya una igualdad de fuerzas más equilibrada, ¿no? Es para un partido más equilibrado. Pero de todas formas, con respecto al último partido, ha habido 4 cambios en el 11 titular. O sea, tampoco se supone que eran los mejores, la mejor alineación que podíamos sacar. Y aún así, pues yo creo que han sabido resolver el partido a pesar de unos 45 minutos no malos, pero desde luego no definitorios. Y ese es el gran problema que venimos un poco observando en los partidos previos del Atleti, que falta definición, ocasiones y generación de jugadas tenemos, pero falta definición, falta convicción y desde luego ser mucho más determinantes en la resolución. Simeone ha dado la rueda de prensa y hay cosas interesantes. Por ejemplo, nos ha desvelado un poco, yo creo, la posición que va a poner a Cerci. Le han preguntado por el italiano y ha dicho textualmente: consideramos a Cerci delantero y para jugar en posiciones adelantadas. Es ahí donde nos puede dar buen rendimiento y por eso le pusimos en ese puesto. O sea, por lo que parece no le ve como jugador de banda, le ve como delantero. Bueno, hombre. Bueno, jugador de banda depende de que es que sí, el delantero hoy, entrando por banda. Hoy el disparo lo ha hecho desde el vértice del área. Sí, pero no le ve como lo que... no le ve como en el puesto de Arda o de Okoki. Hombre, le ve en posiciones adelantadas como delantero. Sí, digo que para mí si me tienes que dar a elegir entre Cerci o Jiménez, ¿no? Para después de Mandzukic. Que Jiménez no juega nunca. Por eso. Bueno, sí, ha jugado, ¿eh? Ha jugado más que Cerci, yo creo. Jiménez ha jugado más que Cerci. Pero ya de hace momento. Tiempo que no juega, ¿eh? Desde sí. que. Ya ni me acuerdo cuando. Hombre, es que tuvimos el parón. Pero... 10 minutos, pero. Está desaparecido en combate últimamente, afortunadamente, por otra parte. Sí, sí. Pero bueno. Pese a los mexicanos que lo piden ahí. Hombre, ¿qué van a hacer? ¿No? Además. Luego está el chico. el no me sale ahora mismo el nombre, el delantero que está todavía en fase de recuperación. Ah, Correa. Eso es, que parece que sí, lo que pasa que habrá favorablemente. Hay que esperar a, o sea, primero obviamente es su recuperación, que ya está entrenando con el grupo, pero es ficha de extranjero. Creo que Miranda está haciendo los trámites para nacionalizarse, pero hasta que no esté hecho eso... Eso es, porque está Raúl Jiménez con ficha de extranjero, Jiménez el uruguayo con ficha de extranjero y Miranda ahora mismo con ficha de extranjero. O sea, el movimiento es que jure la constitución, que formalice la doble nacionalidad y que en el mercado de invierno más o menos se pueda tramitar. Porque ahora mismo digamos que el estatus de Correa es que es jugador del Atlético de Madrid, pero no tiene ficha, o sea, no está fichado, es un jugador... que forma parte, es un poco una cosa rara, pero... Sí, todavía es en función de su recuperación, creo. O sea, hasta que no esté recuperado al 100%, el contrato está firmado, está pendiente de eso. En el momento, si no se recuperase, mismo, que no queremos, mismo, claro, pero recuperado es jugador. Ahora mismo se entrena con la casaca del Atleti, en los campos del Atleti, está aquí en Madrid, o sea hombre, quiero decir que... Y además, que... yo lo poco que he visto vídeos y demás de este chico, hablábamos de la calidad con el balón en los pies de jugadores como Arda y Griezmann. Este chico, si le dejara, hombre, jovencito todavía, tiene que curtirse un poco y demás, pero tampoco, no es manco, ¿eh? No. O sea, los informes y las opiniones de los que saben... de estos temas son buenas. O sea, es un jugador que desde luego, en fin, parece que lo apuntan como. Sí, bueno, dicen que es el nuevo Agüero, ¿no? Que bueno, que esas cosas ya sabes cómo van, ¿no? Pero. Sí. Mientras sea el nuevo Agüero futbolísticamente, nada, simplemente. Es que solucionaría muchísimos de los problemas, por ejemplo, que ahora estamos encontrándonos con el recurso exclusivo único de Mandzukic. O sea, Mandzukic está claro, lo hemos analizado, es un jugador con unas características muy rígidas que es muy difícil que se abra un poco más. Entonces necesita pues un apoyo. Pues lo que acaba de comentar Simeone, que estaba diciéndonos Fernando, de que consideran a Chelsea delantero. Hombre, Chelsea ahí con su velocidad, aprovechando la fijación de la defensa que hace Mandzukic, jugando con esos dos, se podrían hacer cosas interesantes, yo creo, ¿no? Pero bueno, Chelsea es un jugador que hay que ir viéndole, y creo que poco a poco se le está dando más minutos, pero tiene el cuerpo técnico está todavía un poco pendiente de que esté... Hombre, hoy con lo que ha jugado pero los partidos al principio se le veía físicamente, le faltaba, ¿no? Pero cada vez se le va viendo mejor. Pero obviamente, si Correa estuviese recuperado para el mercado de invierno, se ha rumoreado mucho el tema de la cesión de Jiménez, que le ha pedido el Rayo, creo. Independientemente, hombre, si Correa estuviese recuperado y Miranda tiene la nacionalidad, yo lo hacía a ojos cerrados, pero independientemente de eso, yo lo hacía a ojos cerrados también, ¿no? Jiménez cedido, no tengo ningún problema. Esta semana, además, se ha sabido un nuevo dato del fichaje de Jiménez. Sí. Lo ha dicho el propio Gilmarín, o sea que no hay duda. Ha dicho Gilmarín que el 50% del pase de Jiménez lo tiene Jorge Méndez. El fondo de inversión, sí. O sea, que hombre, ya también ha dicho que es el único que tiene el único fichaje que tiene, que hay fondo de inversión detrás, y eso yo creo que no se lo cree ni él mismo, vamos, pero sí, ha podido mentir en esto o lo otro. Sí. Como nunca sabemos cuando dice la verdad. El tema de adelantar en exceso a Chelsea, que tiene una habilidad para desbordar, que a lo mejor un delantero natural pues le viene un poco, pues bueno, es un accesorio que le viene, pero si no lo explota, delantero al final, pues lo que tiene que hacer es ganar la carrera, ganar el duelo, hombre, desequilibrar en un momento importante. Estoy hasta ahí, pues también las condiciones de Chelsea o de momento lo que hemos visto podrían encajar bien, pero creo que es un jugador que es mucho más, me parece que es un jugador que desde una posición más retrasada sí que podría desequilibrar al defensa y buscar una posición de asistencia mucho más clara y mucho más segura que de delantero. Es verdad que también tiene tiene esa agresividad en el propio juego como para avanzar mirando a portería, ¿no? Y eso también un delantero es una pieza clave, el no perder la referencia de la portería. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo acaba de acoplar en el esquema. Y aún así, yo creo que tengo reservas y creo que de momento saldrá de banquillo siempre. No imagino un partido de titular de Cherchi, salvo que hay alguna baja importante de Arda Turán o un descanso de Koke, que sigue jugando todo. Y bueno, si os parece, ya hemos pasado hace rato de hablar del partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor, cerramos el partido y hablamos un pelín de lo que nos viene ahora. Así que empezamos por Fernando, cuéntanos lo mejor, lo peor para ti de este partido. Lo mejor, los 5 goles es evidente, pero me voy a quedar con el primero, que ha sido una jugada magnífica. Han sacado de córner, han sacado el balón hacia atrás y luego han hecho una combinación Mario Suárez, Griezmann, Arda y Koke magnífica. Ha sido una jugada preciosa y ha demostrado al Atlético de Madrid, para alguno que no ve los partidos y solo opina viendo lo que dice la prensa, que sabemos jugar al fútbol de todo tipo de maneras, que además de meter goles de cabeza y de córner, también hacemos jugadas de combinaciones rasas y con pases preciosos al borde del área. Por lo tanto, me quedo con el primer gol del Atleti. Y lo peor, por cierto, los despistes defensivos que ya hemos comentado antes y en la primera parte, que nos han podido ocasionar algún susto. Álvaro. Álvaro. No nos oye. Bueno, voy yo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor, pues obviamente el resultado y la manera en la que se ha dado, ¿no? O sea, los goles viniendo por no solo ya por diferentes jugadores, sino pues por jugada, por alto, por bajo, ¿no? Por entrando. O sea, la variedad de goles, ¿no? Aunque podían haber sido todavía incluso más, pero eso, la victoria en general y lo que la tranquilidad un poco que puede traer. Y lo peor, pues tampoco tengo mucho. Sí, a lo mejor algunos fallos en momentos puntuales. Le hemos dado quizá demasiada vida a un rival que tampoco tenía mucho más. Pero tampoco lo veo, ¿no? Lo veo normal. No he visto nada malo. Quizás, sí, bueno. Por poner algo, diría un poco de ansiedad en el primer tiempo, ¿no? Hemos empezado con un ritmo muy alto y quizás con más, ¿cómo se dice? Con más corazón que cabeza, ¿no? O sea, yendo más a intentar meter el gol, a romper la portería, que a despacito y trabajado y llegar ahí, que al final ha sido así, ¿no? Pero bueno. Álvaro. Sí, ahora que he recuperado. No, yo soy más de corazón que de cabeza. O sea, hay veces que es verdad que a lo mejor si le falta corazón, pues pedimos más corazón. Cuando le falta cabeza, pues pedimos más cabeza. Pero bueno, yo creo que el análisis o la sensación que transmite el Atleti es positiva, es buena, es tranquilizadora, como has dicho. Creo que lo más importante para el equipo en el partido de hoy es que consigue un poco más de seguridad en hombres que estaban muy un poco intranquilos. Yo creo que Griezmann en los últimos partidos, mucha desesperación, mucha cara de sufrimiento, mucha ansiedad, como has dicho. Pero bueno, prefiero que ver a un delantero ansioso porque no mete goles que a un delantero pasota o a un jugador pasota esperando que le caiga la próxima oportunidad. Yo creo que es una virtud la ansiedad en el sentido, siempre que sea dentro de unos límites y unas ganas por hacerlo bien y por marcar gol. Y yo creo que tanto en el caso de Cherchi, que es muy positivo que se incorpore y que aporte el disparo, que aporte la calidad, que aporte el desborde, que aporte el gol, es positivo también que Mandzukic que consiga sus goles poco a poco, va apareciendo y además responde a lo que en teoría está marcado, que es en la función rematadora del delantero centro, rematando un pase emparejado con un rival y desde el área pequeña batiendo al portero. Yo creo que es el perfil ideal que se ha ideado para Mandzukic y el puesto que ocupa Mandzukic también por sus características, y si responde, pues son buenos síntomas. También destacar lo que has dicho tú, que no solamente, o Fernando, que no solamente es un equipo que vive del balón parado. Hoy hemos hecho las cosas bien, y el resultado de hacer las cosas bien, no solamente por balón parado, es una goleada muy, muy meritoria, y que espero que traiga, que sea el inicio de unos partidos en los que sí que podamos ver a un Atlético de Madrid ganando con más suficiencia o con más, en fin, esperaremos a la evolución, ¿no? Pero a ver qué tal le sienta al equipo esta victoria, ¿no? Uh-huh. Y luego lo negativo, pues no tengo nada que decir. Luego también, bueno, lo positivo también destacar, insisto, lo de la alineación de Saúl, que a lo mejor no había otra opción, pero siempre es bueno que el entrenador muestre confianza en un jugador como Saúl, que lo está haciendo bien, que además discutimos que si tiene motivos para considerarse jugador titular, y yo creo que eso es muy, muy positivo para Atleti, para él. Mm. Bueno, pues si os parece, hablamos un poco de eso. Tenemos este fin de semana, volvemos a la Liga y jugamos contra el Getafe, que bueno, un partido, jugamos fuera en casa del Getafe, pero partido en Madrid, ¿no? O sea, se supone que habrá bastantes aficionados atléticos ahí. Y partido importante, ¿no? Como todos, pero estos son los típicos partidos que tienes que ganar, ¿no? Que no puedes permitirte un desliz, y hay que ganar para seguir ahí, para refrendar lo que hemos visto hoy, lo que se vio el otro día frente al Español, para seguir en los puestos de cabeza. Y bueno, no sé cómo estaremos en el tema de lesionados y demás, porque bueno, hoy teníamos a Ansaldi, era lesión hoy también, sí, no estaba, o era, sí. O sea, teníamos Ansaldi, Gaby, Thiago, sí, con molestias, sí, sí, ¿no? A ver si para el fin de semana están los tres recuperados, aunque no lo digo porque quiero que sean titulares, o sea, no sé muy bien qué equipo pondrá, pero obviamente pues quieres que estén todos listos, ¿no? Que Simeone elija a los que vea mejores, y eso, tener un equipo, un once de garantías. Pero por otro lado, eso es una de las cosas que este año yo creo que hemos ganado, ¿no? De lo que hablábamos en comparación al principio de temporada y demás, de que habíamos perdido nivel a nivel individual, pero a nivel equipo, el año pasado, por ejemplo, si hubiésemos perdido a tres titulares para un partido de Champions, la cosa hubiera estado difícil, ¿no? Pero ahora pues perdemos tres titulares, pero tenemos otros tres que tienen garantías, ¿no? Hombre, tampoco volvemos a lo mismo, ¿no? El rival no era tal, pero son, o sea, no es el caso de, aquí voy a traerle un recuerdo a Fernando, ¿no? Fernando, cuando, ¿te acuerdas cuando salía, cuando perdíamos a Felipe Luis y tenía que jugar Insúa? Pues claro, es evidente que el bajón ahí es bestial. ¿No? O Aranzubía, por ejemplo. Cuando salía Aranzubía, o salía incluso Adrián, no había delantero, salía Adrián. Ahora había otros puestos que estaban mejor cubiertos, pero esos tres eran flagrantes. Ahora pues somos, hoy no estaba Ansaldi, no estaba Gaby, no estaba Thiago, y aún así pues ha salido un equipo que yo creo que no generaba dudas, ¿no? Ahora, bueno, incluso el Cebolla. Sí. Yo al Cebolla lo he visto, sí, bastante, el Cebolla bastante bien. Es un jugador muy irregular de todos modos, porque desaparece, sí, luego vuelve a aparecer, nunca tiene una continuidad. Yo no sé a nivel personal cómo él lo encaja, pero es un jugador totalmente discontinuo. Hombre, pero él lo dijo claramente que se quería ir. Él dijo a final de temporada pasada, no incluso a final, sino a mitad de temporada pasada, que sabía que su rol en el equipo iba a ser secundario, y que para ser secundario pues que él tenía que irse porque quería ser protagonista. Lo que pasa es que yo creo que el problema es que entre la ficha que cobra, que debe ser bastante alta, y las ofertas que le habían llegado, que quizás no fueran las mejores, pues ha decidido quedarse sabiendo que va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que mentalmente, o sea, no está del todo contento, no está de gusto, porque estás en un equipo campeón de España, jugándolo todo, ¿no? Y que bueno, que tienes tus minutos y demás, pero obviamente no puede estar contento, yo creo, ¿no? Y además es un jugador que sabemos que es muy, ¿no?, de garra, de querer jugar, sí, todo, disputar, sí, todo, y para un jugador así el no poder jugar pues tiene que ser duro, ¿no? Pero yo ya lo he asumido, que aquí va a ser sí, obviamente si está aquí es porque lo ha asumido. Sí, pero podría asumirlo y decir, bueno, aquí me quedo, que ganándome sí, el dinero en el banquillo y tal. Pagazo, o que empezara a chinchar, que sería peor. Sí, es. Y por lo menos lo está aceptando de una forma muy profesional y coherente. No, y nos que hoy ha salido. Y está ayudando. Hoy ha salido a por todas, hoy le hemos visto activo, hoy le hemos visto queriendo hacer cosas. Y tener un jugador que a lo mejor pues nadie repara en él, porque hasta ahora no hemos hablado, pero sí que es verdad que hay veces que pues, a lo mejor ha salido y sí que está más desaparecido, no ha tenido oportunidad de entrar en el juego, pero hoy a veces también al que un jugador quiera entrar en el juego. Quiera entrar en juego, tiene que quererlo él y tiene que ofrecerse. Yo creo que hoy ha sido el caso. A lo mejor podría haberse un poco introducido en el partido de una manera más secundaria y a pasar los minutos porque estaba ya cerrado el partido y nadie iba a rendir cuentas, pero yo creo que se ha dejado ver y ha querido que la gente vea que no está solamente para estar en el banquillo y que en un momento puntual pues puede salir a revolucionar las cosas. Y me recordó mucho al jugador de hace dos temporadas cuando vino. Recuerdo en particular un partido contra el Valencia en las primeras jornadas de liga, que perdimos creo que 1-0 y que lo vimos atacando y dejándose la pierna en una jugada contra un defensor de Valencia. No sé, se acabó sangrando, pero incluso pues eso, seguía jugando, y es un jugador que desde luego muy, muy comprometido. Yo nunca puedo dudar de jugadores como el Cebolla, que siempre transmiten una entrega total. Pues afortunadamente, porque hay mucha gente que la ha criticado, que haya declarado que se quería ir a otro equipo, que quería buscar más minutos de juego. Que ha sido honesto, ¿no? No sé por qué la gente critica a un profesional cuando quiere buscar otra opción y luego asume que ya no la tiene y se queda. Claro. Todo el mundo quiere mejorar en su trabajo o cambiar de aire o lo que sea. No creo que sea un delito que alguien manifieste eso. No. En fin, pues. Y luego encima con lo que se entrega, porque es que si luego fuera un perro. Claro, que luego sale al campo y te lo da. Que este corre, que se juega un minuto y se esfuerza como si fuera el minuto de la final de la Champions. Que hay muchos jugadores que salen de suplentes y no saben hacerlo. Sí. Está muy en el papel, y muy en el equipo. O sea, la actitud de Cebolla es la totalmente encaja y la adecuada para ser jugador del Atlético de Madrid, que es una de las cosas más importantes, tener jugadores con actitud y comprometidos de lo que están representando. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir sobre el partido de jugamos el domingo a las 9 en Getafe. Sí. Algo más que ayer, o si no vamos a ir cerrando y ya esperar ese partido, no sé. Del Getafe de decir que es un equipo muy extraño, que te puede hacer un partido sensacional como que luego otro hace un partido irregular totalmente y nunca se sabe, se nos da bien ese campo. Y lo que hay que hacer es, yo creo, empezar bien. No hay que darle vidilla al Getafe. Si es un equipo que si se le ponen las cosas en contra no sabe reaccionar, pero si se le ponen a favor pues siempre se crece. Por lo tanto, para evitar problemas, yo creo que no habría que hacerlo de la primera parte de hoy, de desperdiciar tantas ocasiones, porque se nos podría complicar. Sí. Y vamos a tener mucho tiempo de descanso, afortunadamente, porque vamos a jugar el domingo a las 9 y esta semana no nos podemos quejar de los horarios. Vamos a tener el que más para descansar. O sea que esta semana tenemos tiempo de sobra. La goleada contra el Malmö no debería de servir para no ver lo que ha pasado en la primera parte. Y hay muchísimas cosas que mejorar en la primera parte, que si bien también se han mejorado en la segunda, pero intentar un poco tener alguna solución para que no se repita lo de la primera parte, saber cambiar o saber interpretar el juego de una manera distinta, no ser tan directos, tener un poco más de apertura de miras en las jugadas y no resolver pues con tanta precipitación, que a veces, insisto, es una cuestión de quejarse por algo, pero sí que es verdad que en la primera parte sobre todo mucha cantidad, pero luego la calidad de las oportunidades generadas pues es muy baja, y si generas mucho pero de poca calidad, las opciones de gol son más difíciles. Entonces, bueno, yo creo que lo que el equipo lo que tiene que hacer es, y seguro que Simeone trabaja de esta forma, verse otra vez el partido e intentar transmitir la necesidad de optimizar al máximo todas las ocasiones que se generen, que no se desperdicie absolutamente nada. Justo uno de los lemas que implantó Simeone cuando llegó a este equipo, el aprovechar al máximo cualquier llegada a portería, porque puede ser la última. O sea, yo creo que en esa necesidad un poco de vivir en el filo de la navaja, pues también pues eso, intentar afrontar las oportunidades como si fueran las últimas. Pero bueno. Bueno, ya veremos. Ya digo, como ha dicho Fernando, hay tiempo hasta el domingo para, uno, para planear el partido, dos, para recuperar los lesionados, y tres, para recuperar, o sea, para descansar los que han jugado hoy. Así que a ver si vemos, como decíamos antes, corazón, cabeza, ¿no? Pues un término medio, ¿no? Y que se juegue con corazón, pero también con cabeza, y que se metan, que se llegue con tranquilidad y se domine, ¿no? Y se metan goles, ¿no? Por lo menos uno, con un 1-0, yo tampoco, con que ganemos por 1-0 me conformo. Sí, sí, no hay con que, eso. Exacto. Y con mal juego y con lo que tú quieras, pero ganar. Ganar, no importa, eso, hay que ganar. Es ganar. Y yo, claro, y ganar. Habrá gente que diga, al Getafe, pues bueno, me voy a preparar, me voy a lavar las manos y va a ser un festín esto. Pues, las cosas... Eso se lo dejamos para los de enfrente, Valtrán. Para mí, la temporada pasada, no. Cuando metían 7 goles a no sé quién, bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Nada. Aquí hay que olvidar las cosas, que aunque un 5-0 es, en fin, es un partido bastante bastante bonito para recordar, pero hay que seguir para adelante y a por la victoria contra el Getafe, como sea. Claro, claro. Pues nada. Un último apunte, sí. Solo un último. En la página de la UEFA están votando los 60 mejores goles de la historia de las competiciones de la UEFA, tanto la Champions como la Europa League, la UEFA, la Supercopa, y han elegido entre los 60 a uno del Atlético de Madrid, exactamente el que metió Falcao en la final de Bucarest. Si alguien quiere votarle, entra en la página de la UEFA y puede votar por ese gol del Atlético, que pasará a la historia entre los 10 mejores de toda la historia de la UEFA. Hay 60 y pasan a la final 10. Cuanto más votos gole, más votos saque el gol de Falcao en el 2012 en Bucarest, donde estuvo Álvaro, pues sí, tendremos un finalista entre los 10 primeros. Pues, se refiere al golazo ese que metió el primero, que fue impresionante. Sí. Pero ¿el premio para quién es? ¿Para el jugador o para el club? El premio no es para nadie, no dan un premio físico. Es solamente entrar en la lista de los 10 mejores goles de la historia de la UEFA. No hay un premio metálico ni nada. Simplemente es estar entre los 10 mejores goles de la historia de la UEFA. Ya. Bueno. Ahí está. Cuanto más cosas se nombre a Leti, mejor, ¿no? Yo creo. Bueno, pues nada, lo dicho. Agradecer a todos los que nos escucháis, a Álvaro, a Fernando, a todos los que estáis al otro lado de... escuchando el podcast allá donde sea. Saber que tenéis nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, escuchar los programas anteriores. Ahora tenemos una sección nueva, que damos las gracias a Álvaro, una sección de estadísticas que hemos abierto esta semana, que está bastante, bastante interesante. Pasaros por ahí para verlo y para tener datos concretos y comparativas muy interesantes. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlo directamente desde la página. Nada más, dar las gracias, esperaos el domingo por la noche, lunes por la mañana, después de ese partido contra el Getafe, y como digo siempre, a ver si estamos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Bien!